11:38, entramos en el tiempo de la actualidad, nuevamente la sintonía de la mañana, y lo hacemos para ofrecerles el espacio dentro de la ronda de entrevistas de presentación que desde la emisora municipal, desde Radio Brique, hemos organizado junto con los concejales que conforman el equipo de gobierno y también los portavoces municipales. Hoy precisamente le llega el turno a el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón, que ya nos acompaña y a quien vamos a darle la bienvenida. Manuel Ángel Chacón, muy buenos días. Buenos días. Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ubrique, al mismo tiempo, bueno, pues concejal de gobierno con responsabilidades municipales y diputado. En fin, hoy vamos a hablar como portavoz del Grupo Municipal Socialista, que es el tema que venimos a plantear, porque, como decíamos, dentro de esta ronda de contacto nos está sirviendo para conocer un poco cómo se trabaja por parte de los diferentes concejales del equipo de gobierno, para conocer además también cuáles son los planteamientos, más que proyectos concretos, los retos que se plantean de cara a esta legislatura en las distintas delegaciones y competencias de gobierno que asumen. Y también en este mismo enfoque, pues queremos conocer cómo se va a trabajar de cara a la próxima legislatura con los grupos municipales. En este caso, pues tenemos los distintos grupos municipales que conforman la actual legislatura en el Ayuntamiento de Ubrique, el de Andalucía por sí, el de Ciudadanos, el de Partido Popular y el del Grupo Municipal Socialista, que es el más numeroso, ya que cuenta con 11 ediles. Esto hace además también que, bueno, el hecho de que coincida también, por cierto, que el Grupo Municipal Socialista sea el que gobierne en el Ayuntamiento de Ubrique, hace complicado diferenciar quizás, ¿no?, en este programa, pues lo que serían los proyectos de cara al futuro del Grupo Municipal y del Gobierno, porque en definitiva son lo mismo. Claro, es difícil, como tú bien dices, lo hablábamos antes de entrar en la antena, a veces complicado, ¿no? Y bueno, y ahora más cuando uno tiene también otras responsabilidades, pues todavía más intenta separar las páginas, ¿no? De qué áreas va a tocar, qué temas va a relacionar, pero al fin y al cabo son páginas de un mismo libro. O sea, que el libro soy yo y estas son páginas que me toca ahora ir escribiendo, intentando, como tú bien dices, separar en cada momento el capítulo que toca, pero bueno, es imposible que no se contamine una cosa de la otra, y además creo que es bueno. Claro. Al mismo tiempo también podemos hacer un poco de didáctica y explicar cómo funciona un grupo municipal en el Ayuntamiento de Ubrique, eso en general, y en particular el Grupo Municipal Socialista, que es del que estamos hablando. ¿Cómo trabajáis? Y me decías tú antes que tanto en oposición en las anteriores legislaturas como en gobierno, en la última y presente, pues el modelo de trabajo del Grupo Municipal Socialista es el mismo en realidad, ¿no? Sí, al final esto es el cómo, ¿no? Siempre nos fijamos mucho en qué se hace, pero yo casi creo que es más interesante, más importante centrarse en el cómo se trabaja. Y el cómo es haciéndole un seguimiento muy certero, muy encima, muy demasiado insistente quizá en algunos casos a los asuntos, que ya lo hacíamos en la oposición, y la idea, como no puede ser de otra manera, es cuando tiene una responsabilidad de gobierno, pues todavía más, ¿no? Porque ya depende de ti, porque la tienes tú entre tus manos, que los asuntos salgan o no, dependan o no de ti en última medida, pero al final tienes una responsabilidad. Te decía esto porque, bueno, ya en la oposición, yo recuerdo cuando entré yo en el grupo municipal, en el año 2007, le hacíamos un seguimiento a cada asunto pormenorizado, tanto al tema como a quién, cómo, los tiempos. Es decir, por darte un ejemplo, yo aprendí a manejar las bases de datos de manera autodidacta, porque hacíamos una base de datos para ver cada asunto, qué concejal le hacía el seguimiento, quién lo llevaba en el gobierno de entonces, nosotros que estábamos en la oposición, quién se iba a encargar de seguir este asunto, de preocuparse, de preguntar, de interesarte por el tema, de ver cuándo se había hecho la pregunta, cuándo se tenía la respuesta, cuándo estaba previsto resolverse, y todo eso iba tabulado de una manera que hoy día no nos permite por el día a día, ¿no? Porque quieras o no, en el gobierno, además de los asuntos que tú tienes previsto, estás constantemente apagando fuegos, que por decirlo de alguna manera, ¿no? Estás sobre la marcha resolviendo asuntos que no estaban previstos. Pero sí, eso te impregna de una manera de funcionar, que es con un seguimiento continuo. Para eso, pues el grupo municipal, aparte de tener las áreas bien definidas, y bueno, todos conocen el organigrama y cómo se estructura el grupo municipal, además estamos todos muy cohesionados, muy en comunicación continua. Yo creo que si hay una palabra que pueda definir el buen funcionamiento de la legislatura anterior. Yo creo que es esa, la cohesión, el grupo. Eso es sin duda lo que ha permitido seguir contando con la confianza de los ubriqueños y las ubriqueñas y aumentarla aún más. Y la manera, como te digo, es plena comunicación, plena confianza, y que además se mantengan reuniones de coordinación como se van manteniendo semana a semana, aparte de las diarias de los propios concejales, que están liberados y nos podemos estar viendo más o menos o estando en comunicación telefónicamente. Todas las semanas tenemos una reunión mínima de coordinación con todos los miembros del equipo municipal. Hay quien pensaría que formando gobierno, el Grupo Municipal Socialista, y siendo los integrantes del Grupo Municipal los mismos que tienen competencias de gobierno, ¿no?, como concejales, los ediles socialistas, no serían necesarias esas reuniones de grupo. Sin embargo, vosotros las mantenéis de carácter semanal. ¿Por qué? Porque en contra de lo que pueda parecer, ya te digo que en el día a día te ves arrastrado por una dinámica que estás resolviendo constantemente asuntos de tu competencia, cada uno dentro de su área de competencia, en función del el punto donde uno se encuentre, pues los asuntos tienen más trascendencia o tienen menos. Trascendencia me refiero a la hora de en un sentido transversal, digamos. Puede haber asuntos que afecten a más de una delegación o asuntos muy concretos de una delegación muy concreta. Por decirte un ejemplo, cualquier actuación, cualquier fiesta, cualquier evento importante que se pueda dar en el municipio, como puede ser la feria, como carnaval, como cualquier evento, obviamente está centralizado en las delegaciones que lleva José Manuel Fernández Rivera, pero la alcaldesa está de primera mano informada, lleva asuntos de seguridad, lleva asuntos de movilidad y tráfico, lleva asuntos de vías y obras, lleva asuntos de electricidad, todo, al fin y al cabo. Si te fijas, entre las áreas que te estaba describiendo, iban ya por 5 o 6, y estamos hablando de 11 concejales. Por lo tanto, es importante que cada uno va llevando sus asuntos, pero hay que mantener informado al compañero, porque de una manera u otra está afectando también a las áreas del compañero. Y esto no... Pero para eso hay quien diría que están las comisiones de gobierno, ¿no? Bueno, pero es que las comisiones de gobierno se resuelven en asuntos administrativos. Pero el día a día, el tenemos un generador o no lo tenemos, la grúa está operativa o no está operativa, el informe de tal evento es favorable o no, mil asuntos, está todo coordinado con el colectivo que en ese momento está previsto hacerlo, cómo está organizado el cronograma del evento en sí, es decir, que son muchas cosas. Que entonces tendrías que estar en comisiones informativas o en... También estaba, imagino tú, refiriéndote a las juntas de gobierno, a las comisiones de las juntas de gobierno, que son los viernes, y es otra reunión además. Yo te hablo de la que hacemos por las tardes para coordinarnos fuera de horario administrativo, digamos, y la que tú me hablas de las juntas de gobierno son en el ayuntamiento, en horario en el que tiene que estar presente el secretario e interventor. Y si tuviésemos que tirar de secretario interventor para coordinar cada una de las actuaciones del municipio de Ubrique, no tendríamos, sería imposible. Es decir, yo siempre digo que el activo más importante, lo más caro y lo más valioso que tiene una persona es el tiempo, y el tiempo de Arvin, que con esas responsabilidades no podríamos dar abasto de poderlos tener involucrados para cada una de las decisiones que se tomen. Obviamente tienen que estar en decisiones trascendentes y administrativas con un perfil jurídico, no para el día a día. Claro. En definitiva, se trata de dotar de un poco de perspectiva a la realidad del municipio, ¿no? Y que, sea intercambiando opiniones, intercambiando además también pues todas esas realidades entre los 11 componentes del Grupo Municipal Socialista. Esto es lo que, se hace con esos encuentros de coordinación cada semana. Un trabajo que después se vuelca, evidentemente, en el gobierno local. Claro, porque... En cierto modo, estas reuniones no son para dar opinión, son para poner sobre la mesa los recursos con los que se cuente, con los que no se cuente, con lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y lo que hay que buscar para poder llegar a obtenerlo. Las opiniones te las tienen que dar de fuera. Yo siempre lo decimos así, y la primera es la alcaldesa, quien tiene que contarte la verdadera razón de un asunto, de un problema, es el afectado, normalmente es el vecino. Nosotros no estamos para dar opinión en esas reuniones, estamos para buscar soluciones. Entonces, las opiniones se toman con los compañeros, por ejemplo, de la candidatura, que quedamos frecuentemente, con compañeros del PSOE, simpatizantes, con cualquier conocido que te tome una cerveza en la barra de un bar, con un amigo que te has tomado un café durante el sábado y te ha dicho, Guillo, pues por aquí parece que esto no hay otra manera, por desgracia muchas veces no hay otra manera, se lo explica y dice, pues yo esta parte no la tenía. O no, o te está contando una perspectiva que tú dentro de tu vorágine diaria no la estás viendo. Así que esos contactos hay que mantenerlos. Esas percepciones se llevan a las reuniones para buscarle soluciones, que para eso están esas reuniones. Uh-huh. Oye, ¿qué trabajo de más te supone ser portavoz del Grupo Municipal Socialista? Bueno, no es un trabajo de más porque yo es algo muy natural, muy normal, no es algo adicional. Normalmente, pues los plenos uno tiene más participación que el resto de sus compañeros, porque al fin y al cabo es la voz del grupo municipal, pero tampoco supone una labor especial, porque como los asuntos casi que los llevamos manejándolos día a día, no hace falta, quizá para algún asunto de más trascendencia que yo no haya llevado, pues tenga que hablarlo con el compañero que lo está llevando para que me dé los detalles y afinar un poco más. No sé, ahora a partir de los próximos plenos, que donde el portavoz al fin y al cabo tiene más participación, uh-huh, pues posiblemente tenga que quedar y tener reuniones más unipersonales, digamos, con cada uno de los compañeros por algún asunto que a mí se me haya podido escapar, porque ahora también tengo menos delegaciones. Antes, al llevar más delegaciones, las entrevistas me las hacía conmigo mismo, los manejaba bastante bien, pero por ejemplo los asuntos de vías y obras, que no les llevo ya el día a día, pues tendré que preguntar y estar un poco más encima de manera exterior. Bueno, tampoco va a ser mucho más, porque yo hablo con José más 20 veces todos los días. Pero dicen, no es mucho más trabajo, pero realmente el portavoz del Grupo Municipal Socialista es el que tiene que estar, como tú bien decías, al tanto de todo lo que concierne al gobierno municipal en todas las delegaciones, porque es el que tiene que salir al paso de, bueno, pues no solo las peticiones, las demandas, las preguntas que puedan llegar por parte del resto del grupo, sino también el que tiene que, bueno, pues dominar, ¿no?, toda esa materia de cara al ciudadano. Claro, es una responsabilidad en el sentido de que te puedes ver en un compromiso, de que te pregunten por algo y tú no puedes decir, yo no tengo ni idea. Todavía no se me ha dado el caso, por suerte, pero también es por lo que te digo, por la vorágine. Si yo he estado tomando café esta mañana con dos compañeros en la hora en el desayuno, y bueno, lo que hemos estado hablando es lo que no podemos vernos antes ni después, pues hemos estado aprovechando ese momento para ver temas de feria, por ejemplo, he estado hablando con Josema, temas de personal, que he estado hablando con Trini, y al final te estás enterando, son reuniones informales, que parece que si no pones en la agenda reunión no cuenta como reunión, pero es algo muy normal, muy cotidiano, muy de nuestro día a día, por lo tanto no es algo especialmente añadido. Bueno, pues eso en cuanto a lo que supone, ¿no?, ser el portavoz de un grupo municipal, en este caso del Grupo Municipal Socialista, que es con el que estamos hablando. ¿Cómo va a afrontar el Grupo Municipal Socialista esta próxima legislatura? Pues como te decía antes, no es la parte importante es el cómo es igual que hemos estado trabajando, con dedicación plena, con interés constante en los asuntos, con un reto por delante, que ese sí me lo pongo yo, que es algo que creo que debemos de mejorar, entre otras cosas. Todo es mejorable, nada está siempre bien, pero hay algo que a mí sí me gustaría mejorar, y es la retroalimentación, la comunicación de los asuntos con los vecinos. Ya pusimos la aplicación Mejor Ubrique para que el vecino tuviese un feedback, ¿no?, una recuperar la información sobre alguna demanda que se plantee en cuanto al mantenimiento viario. Pero el poner una aplicación en marcha no basta, hay que estar encima, hay que ver que hay cosas que se han relajado y hay que volver a meter un poco de tensión, hay que mejorar perfiles que no estaban funcionando como debieran, y además mejorar la comunicación, no solamente de la información del mantenimiento viario, ¿no?, sino cualquier comunicación o escrito, que normalmente lo que hacemos es atenderlos por teléfono, llamar, porque es mucho más rápido, y tampoco el Ayuntamiento de Ubrique cuenta con personal para tener, yo por decirte, no tengo una persona que me hace las cartas para poderlas contestar. Pues entonces lo más operativo es coger teléfono, llamar a quien sea y resolverlo, o un correo electrónico. Pero hay que depurar ese sistema e intentarlo, todo lo que se automatiza, implica que al menos haya una respuesta y que sea mejor para al fin y al cabo redunde la mejora de la comunicación con el vecino. Pues esa es una de las tareas pendientes, ¿no?, por así decirlo, de cara a esta legislatura. Es el reto mejorar. A mejorar, porque ya te digo, la llamada está bien, es operativa, te resuelve, pero yo creo que todo hay que tenderlo a una identidad corporativa, a una mejora, a que el administrado se sienta con una respuesta en la mano. Y bueno, es un reto de mejora. La respuesta está, pero hay que mejorarla. Sobre todo porque muchas veces también las palabras se las lleva el viento, ¿no? Y una llamada telefónica, bueno, pues a veces hay constancia, a veces no hay constancia. Yo, a todo el mundo, cuando alguien llama o me lo dice por la calle, mira, yo me tomo una nota en el teléfono e intento que no se me olvide y me pongo una alerta. Pero si se hace un registro de entrada o una foto y se utiliza la aplicación o se llama al teléfono del ayuntamiento para, no sé, porque se han detectado roedores en tal sitio, siempre el cauce oficial es mejor porque deja rastro y deja constancia. Y al ciudadano, yo siempre digo lo mismo, yo soy también usuario de la administración y la mejor manera, el mejor contrato que tú tienes con la administración es dejar una copia, un rastro. Y por la parte de la administración también, hay que dar respuesta a esa demanda. ¿Y cómo se hace? Porque, por ejemplo, con la PP Mejor Ubrique se rompió una barrera muy importante de esa comunicación entre el ciudadano con el ayuntamiento, ¿no? Porque hasta entonces, bueno, pues no había ningún canal con facilidad en la que un usuario pudiera simplemente comunicar cualquier situación en ese ámbito, en el de mantenimiento urbano con el ayuntamiento. Y muchas veces pues se perdían, se quedaban en el olvido, ¿no? Y con el disgusto precisamente del ciudadano. Con eso se rompió esa barrera. Ahora, en cuanto a la respuesta, que es la que tú me estás comentando, ¿no?, y en todos los ámbitos, ¿cómo se haría? Pues en el día a día, es como te digo, en cada solución que se te pueda plantear, buscarle la manera de implantarla. Te digo, Mejor Ubrique fue un intento atrevido, porque yo reconozco que fuimos atrevidos haciéndolo. Atrevido no porque fuésemos los primeros en hacerlo, no. Era algo que existía y nosotros no nos inventamos nada que no se hubiese visto. Por eso es importante, yo siempre lo recalco ya en la parte mía profesional, siempre lo decía, hay que estar en los congresos, hay que estar en las ferias, hay que estar en todas partes, porque si no, nos podemos morir de endogamia. Hay que estar viendo el mundo cómo se está moviendo y traer las mejoras siempre. Apostar por lo mejor. Después nos tendremos que quedar hasta donde podamos llegar, pero hay que intentar y soñar siempre en grande. Y el Mejor Ubrique fue un modelo que se había visto fuera y fuimos atrevidos no solo en implantarlo, fuimos atrevidos en ponerlo abierto a todo, cualquiera que se meta y vea todas las opciones, está desde mobiliario urbano, edificios municipales, viario, agua, tema de iluminación, es decir, está prácticamente todas las demandas que se pueden aportar sobre el mantenimiento viario. Fuimos atrevidos no en ponerlo, fuimos en abrirlo a todo. ¿Por qué? Hay municipios por ahí, no te voy a decir el nombre, pero los hay, y después de ver el modelo de Ubrique lo han intentado hacer con otros canales, pero no lo han abierto a todo. Lo han puesto para la limpieza, o lo han puesto solamente para el servicio de agua, o lo han puesto para el servicio de jardinería. Lo han puesto en aquellos sitios en los que sabían que iban a poder contestar para que fuese un 10 sobre 10. Es un riesgo, ¿no? Es un riesgo. Claro, nosotros lo que hicimos fue abrirlo a todo, porque o nos tiramos o no nos tiramos. Aquí no se puede estar uno con medias tintas. Estando de perfil, al final te coge siempre. Es verdad que hay que mejorar mucho en el sistema, hay que mejorar la respuesta, hay que mejorar a lo mejor las responsabilidades también. Hay cosas que hay que mejorar, pero eso nos lo ha dicho el funcionamiento de esta aplicación durante año y pico, y durante la, no sé si eran 5.000 y pico demandas que había habido a lo largo de este periodo. Eso al final redunda en un beneficio que el ciudadano no percibe, pero que bueno, para eso estamos también, para eso también el portavoz, para transmitirlo. Por decirte, estábamos viendo que antes de la aplicación se iban fundiendo farolas en el casco antiguo, y bueno, conforme se iban fundiendo, eran de LED, se iban sustituyendo. Desde que teníamos la aplicación, las incidencias, porque la aplicación no es solamente para el exterior, es decir, los partes de trabajo de los electricistas internos también van por ahí. Uh-huh. El responsable de electricidad les manda sus partes de trabajo, es decir, tú llamas al ayuntamiento y dices que en tal calle hay una farola fundida, el responsable de electricidad genera un parte que lo hace a través de mejor ubrique internamente, no la aplicación, sino esto sí. Es la aplicación es una ventana, ¿eh? Yo siempre digo lo mismo, la aplicación no es más que una ventana del registro, del entramado informático que hay detrás. Pues esa aplicación, entre otras cosas, tiene un mapa. Le mete la ubicación, la dirección, y tú a final de mes, al final de año o al trimestre, puedes ver cuántas veces has actuado en el, no sé, ¿qué te digo yo? En la ladera, en la Avenida España, en la zona de Prado, en cualquier zona. Miras tu mapa de actuaciones en un periodo determinado y nos dimos cuenta que era muy frecuente que en aquella zona estuviesen fallando las farolas, que se fundían. A raíz de eso pudimos investigar que había una verá tú, me sale patología. Problema eléctrico, ¿no? Una avería de otra magnitud que estaba provocando que las farolas estaban fundiéndose. Gracias a eso, a ese mapeo y a que te salta una alerta, te das cuenta que hay algo por debajo que si no lo hubieses implantado estarías constantemente cambiando farolas. Igual nos pasó en otro sitio con unas placas de LED y nos dimos cuenta que era un problema del fabricante porque se estaban repitiendo el mismo fallo en el mismo sitio con una frecuencia demasiado alta. Entonces, ¿qué te aporta eso? A la larga es redunda en que hemos ahorrado, porque al fabricante le hemos ido con estos datos y le hemos demostrado que el producto estaba fallando. Con lo cual le hemos obtenido un descuento de un 50% en la sustitución de esa farola. Uh-huh. ¿Es una mejora solamente porque el ciudadano tiene respuesta? No. Solamente es por eso y porque además estamos optimizando los recursos municipales, porque gracias a eso podemos hacer muchas otras cosas más que antes no podíamos. Claro, pero todo eso también depende de cómo uno le dé uso a esa aplicación. Claro. Y a esas demandas que llegan por parte del ciudadano. Por eso, ¿no?, es nuestra insistencia en que se utilice. Cuanto más mejor. Ya también, aparte de la aplicación, está puesta en la página web del ayuntamiento, hay una pestañita que tú picas, es mejor ubrique y directamente desde el ordenador puedes hacerlo, si no lo tienes en el móvil. Eso, la idea es que cuando la página esté un poco más actualizada, más remozada, porque también a través de las personas que están llevando la página web del ayuntamiento, dé tiempo, porque es verdad que con la saturación de actividades no da tiempo, pero se quiere lanzar una página más actualizada, más moderna, y entonces queremos dar no un curso, pero sí una explicación un poco más amplia de cómo utilizar la mejora ubrique, que no, ya te digo, no es solamente lo que llevas en el móvil, sino que lo puedes utilizar desde el ayuntamiento. La persona que está en información del ayuntamiento recoge cualquier incidencia y la mete ahí, en el ordenador. Como si fuera un usuario más, ¿no? Efectivamente, es un grabador. El otro día yo estuve con unos compañeros del SAS y les estuve explicando y se han registrado porque son la persona que lleva mantenimiento del SAS para que cualquier incidencia del centro de salud no tengan ya que ponerse por contacto con alguien y llamar directamente. Él ya es un grabador y cualquier incidencia del centro de salud la registra ahí y le aparece el responsable de aquí para que se ejecute. Con lo cual le estamos haciendo un seguimiento a la intervención minuto a minuto. Claro. Bueno, pues esa es una de las acciones que se pretenden llevar a cabo, ¿no?, de cara a la próxima legislatura, mejorar todos esos aspectos relacionados con la comunicación, sobre todo en la respuesta que se le da al demandante, ¿no?, de una mejora, que llegue por canales oficiales, que esté, bueno, pues administrativamente organizado. Y los tiempos, porque es lo que te decía antes, lo importante, además del modo, es que los tiempos se reduzcan todo lo que se pueda, y sobre todo para la respuesta, ojo. Respuesta no quiero decir ya se ha arreglado esto. No. Exacto. También respuesta puede decir, mire usted, esto no se puede ahora por esto y el motivo por el que no se puede es por este. Claro. Bueno, pues eso es uno de los planos en los que se va a trabajar, ¿no?, por parte del Grupo Municipal Socialista. Y por lo demás, pues hacer realidad todos los proyectos que ya se está trabajando por parte del equipo de gobierno, ¿no?, que coinciden y que son los mismos. En estos encuentros que estamos manteniendo con los distintos concejales no estamos llegando a profundizar en esos proyectos, ¿no?, de cara a lo que va a ser la próxima legislatura, pero sí un poco estamos hablando de los retos, de los objetivos, de los principios que se plantean. Y en líneas generales, como Grupo Municipal Socialista, pues también podemos hacer lo mismo, ¿no? Sí, bueno, yo lo que te puedo hacer es casi un glosario de todo lo que ya han hecho el resto de compañeros. Me imagino que por cierto, muy mal por mí, que no los he escuchado. Así que, pero bueno, seguro que no me equivoco en decirte que, bueno, el principal objetivo, indiscutiblemente, es el plan general. Eso ya no es un objetivo, ya es un compromiso y que además ya prácticamente tiene fecha. Porque fue fue un contrato prácticamente electoral, es decir, nosotros dijimos que si gobernaba el Grupo Municipal Socialista en el primer pleno ordinario de esta legislatura, que va a ser en septiembre, se llevaría a aprobación inicial. Igual que el plan general, que yo creo que es posiblemente el documento de, no sé, de más peso administrativo que pueda manejar un ayuntamiento, y en este caso aún más, puesto que con el decalaje de tiempo sea la carga administrativa todavía es mayor, el documento está y va a ir a aprobación en el primer pleno ordinario, que va a ser en septiembre. El otro objetivo, como no puede ser de otra manera, es la RPT, que también estaba ya encauzada y encaminada. Mejoras, obviamente, no podemos quitarnos del horizonte, además, lo más cercano posible, el Capitol. Ya se dio el primer gran paso, o el paso, por decirlo de alguna manera, que ya es un inmueble municipal, pues ahora no se puede olvidar en ningún momento que hay que dotar al Capitol, ponerlo en valor, recuperarlo, y para eso ya se está trabajando, y además de manera muy concienzuda. O sea, yo espero que a la mínima que tengamos posibilidad de financiación se pueda ejecutar. Y en eso también estamos, en la búsqueda de financiación, no solamente en lo que es el diseño del modelo por el que se va a recuperar el Capitol. La idea también lo puedo decir, y porque es compartida, y entiendo que cualquiera que lo escuche entenderá que será lo mejor. Nosotros no nos marcamos el cine Capitol como el mejor cine o un cine de referencia. No va a ser ni un teatro ni el teatro de referencia, ni va a ser la mejor sala de conferencia o la sala de conferencia de referencia. Va a ser seguramente el mejor espacio multiuso que haya de Jerez para acá, en el sentido de que si hay que tener teatro, pues va a ser un teatro muy bueno, digno, como no puede ser para el Ayuntamiento de Ubrique, bueno y con suficientes butacas. Un cine grande, digno y muy bueno para Ubrique, y si hace falta va a ser una sala de conferencia, una sala de celebración de eventos también, culturales, científicos, para lo que haga falta estará esa sala con en torno a 500 butacas. Vivimos en un pueblo de menos de 20.000 habitantes y es lo que se demanda, ¿no? La infraestructura necesaria como espacio escénico, pero multifuncional, como tú decías. Claro, es que Ubrique es un pueblo de referencia. Yo, ahora que estoy más tiempo en Cádiz, en la Diputación, hablo con gente también que hay no gente de Cádiz, pero sí hablas con más gente que todavía no conoce Ubrique, o gente que viene por primera vez también te lo dice. Yo siempre he dicho que Ubrique es una micro ciudad. Estamos dentro de la ruta de los pueblos blancos, el plano te ve en un sitio plano, porque por definición es plano, pero vivimos un mundo 3D, y en ese Ubrique destaca, en el sentido de que está todo muy concentrado. Nosotros nos lo tomamos todo con mucha intensidad, posiblemente sea por nuestro estilo de vida, por la ubicación orográfica, por lo que quiera que sea. El estilo de vida del ubriqueño es muy intenso, laboralmente, en aspectos de ocio, culturales y en cualquier otro aspecto. Ubrique destaca por la intensidad que tiene. Somos referentes, como te digo, en aspectos culturales, por lo tanto nos hace falta, ya que tenemos, y los ubriqueños son referentes y van llevando el buen nombre del pueblo por fuera de nuestra frontera, tenemos que tener también las infraestructuras a la altura de los ubriqueños y las ubriqueñas. Lo decías tú, somos un pueblo y tenemos que llegar a ese nivel, pero como el estilo nuestro de funcionamiento es casi de ciudad, nuestra aspiración es que el Capitol sea un punto de referencia. Va a poder llegar donde es, tiene el volumen que tiene, claro, y la capacidad y la altura que tiene, pero indiscutiblemente no vamos a cejar el empeño en que se optimice cada milímetro de ese espacio. De hecho, se ha ampliado con la compra de un inmueble al lado, para que la potencialidad que pueda tener sea la que nos evoca el recuerdo de cuando veíamos ahí Rocky, Terminator y todas aquellas películas que yo recuerdo de entonces, pero con ese sabor en el recuerdo, pero mirando al futuro. Claro. Bueno, evidentemente, sacando partido todo ese potencial que tú dices que puede tener, y también optimizando los recursos, ¿no? Porque, claro, al fin y al cabo es lo que puede interesar también al ciudadano, ¿no? Esos son los principales objetivos que se marca el Grupo Municipal Socialista en esta legislatura, y que coinciden obviamente con el programa que se planteó, ¿no?, en las últimas elecciones, porque es así. El partido político viene a poner en práctica lo que presentó al ciudadano como proyecto electoral para los próximos 4 años. Estamos hablando de PEGO, estamos hablando de RPT, estamos hablando de cine capítulo, estamos hablando de muchísimas cosas más. Sin olvidar la movilidad, exacto, tema de aparcamiento, uh-huh, tráfico, mejora de la zona rodada, mejoras y compromisos que teníamos, por ejemplo, con la zona de Cotomulera, donde teníamos una apuesta por una solución que se planteó y que nadie se había hecho hasta entonces, porque es verdad que requería un esfuerzo que ingente, mira, y se consiguió al menos tener un documento que nos pueda dar orientación de por dónde hay que buscarle la solución. Uh-huh. Igual que pasaba, obviamente, en otras dimensiones, ¿no? Como, que te digo yo, cuando llegamos estaba el problema de practicante Antonio Río. La solución dicta en mucho cero, hablando en términos económicos, pero el modelo, el cómo, vuelvo a insistir en el cómo, es el mismo. Hay que estudiar el tema y buscar con quien sabe cuál es la solución. No nos podíamos quedar con que, como cuando nos encontramos con practicante Antonio Río, es que allí hay una calle que se ha caído y que aquello va a costar, uno decía 100.000, otros 300.000 y otros 500.000. Pero por ahí no había pisado un geólogo. Pues lo mismo. Cotomulera, había un problema y lo que hemos hecho es acudir a profesionales, aparte de la coordinación con otras administraciones, con la Junta de Andalucía, Diputación y el Ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, hemos cumplido con la parte que nos tocaba, que era buscar un estudio de alternativa y viabilidad. Pues ahora a buscar la financiación y que se ejecute el problema. Quien te digo eso, pero también estaba en el programa electoral el tema de, por ejemplo, la AIS. Por ejemplo, también las mejoras del yacimiento. El yacimiento de Ubrique es de referencia también. Con Baelo Claudia, posiblemente ya, bueno, con la diferencia del histórico que tiene Baelo Claudia, porque tiene un histórico detrás muy importante. Y sobre todo los recursos que tiene Baelo Claudia. Pero claro, esos recursos vienen de que se han puesto a trabajar sobre Baelo Claudia hace muchos años. Aquí llevamos una demora. Pero su gestión corresponde a la Junta, ¿no? Claro, pero bueno, hay que ponerlo en valor. Que no un ayuntamiento, me refiero, que es que... No, pero sí corresponde al ayuntamiento que tu yacimiento se conozca. Lo que no puede ser que el yacimiento de Ubrique sea el único que tiene termas impermeables, que conservan todavía el agua, y que haya mucha gente en la provincia que no lo conozca y sin embargo esté todos los días preguntando a los alemanes para venir a ver el yacimiento de Ubrique. Pues nuestra responsabilidad, y para eso está Turismo, y para eso se ha hecho un trabajo muy importante de ponerlo en valor, la Q de calidad, las certificaciones, por traer prensa especializada y darle un nombre. Uh-huh. Porque cuando tenga el nombre, entonces podremos ir a que los recursos, cuando tú vas a pedir recursos y no sabe nadie quién eres, pues cuesta más trabajo. Así que esa parte sí era responsabilidad municipal y yo creo que se ha cometido y con solvencia sobrada durante la legislatura anterior, y vamos a seguir en esa tendencia. Igual que en el resto de la apuesta turística, el SICTED, a todo el mundo le suena ahora, pero esto era como la aplicación, nadie había escuchado hablar del SICTED hasta que la alcaldesa, Josema, y estaba yo también en una reunión con el responsable, con un profesor de la Universidad de Sevilla, a través de una feria, nuestra primera feria de Fitur creo que fue, nos pusimos en contacto con ellos, nos contaron esa idea y la implantamos en Ubrique. SICTED solamente se hablaba en algunos municipios turísticos de costa, la primera de interés turístico de la sierra. Hemos abierto esa brecha y ahí tienes otros muchos municipios, Grazalema y otros tantos que van, Grazalema, con lo que es Grazalema en el turismo, y van ahora apostando por el SICTED. Todo eso, te vuelvo a decir, es estando en los sitios, yendo, preguntando. Lo que no puede ser que en aquella primera reunión con la empresa pública Turismo Andaluz, la sorpresa fue cuando le preguntamos, mira, aquí somos el Ayuntamiento de Ubrique, que venimos a... Y nos dijeran, hombre, pues ya era hora que vinierais. ¿Cómo? Que entonces aquí, ¿a qué se venía? Entonces, hace unos años. Dicen, no, aquí es la primera vez que se habla con el Ayuntamiento de Ubrique y darnos la enhorabuena porque se apostara por el turismo y por una manera de hacerlo de la mano de la empresa pública de turismo andaluz, que para eso estaba, para coordinar las actividades. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a materia turística. Y decíamos antes, todos estos proyectos que forman parte de las propuestas programáticas que se van a materializar a través del Grupo Municipal Socialista, o se van a trabajar en ello, tienen además que coordinarse con el día a día de un ayuntamiento en el plano de gestor municipal. Uh-huh. Y ahí está también un poco los malabares, ¿no?, que hay que hacer. Claro, eso es lo que te... Pero es que, claro, uno lo tiene tan interiorizado que es difícil decirte cuándo estoy de concejal, cuando me pongo la gorra de secretario de organización, o me pongo la de la de diputado provincial o la de primer teniente alcaldesa. Va surgiendo. Por cierto, yo te he presentado como portavoz del Grupo Municipal Socialista, pero ahora mismo, bueno, aparte de como diputado, de como concejal y demás en el ayuntamiento, también alcalde en funciones, ¿no? Porque la alcaldesa está de, ahora que lo mencionas, también. De descanso vacacional, claro. O sea, que ahora mismo ejerce, ¿no? Y lo que te digo, es algo que se hace de manera natural, no se lo plantea uno. Tú has visto cuántas veces he tenido que colgar ya el teléfono, sí, en el tiempo que estamos hablando, 108 veces, y cada llamada posiblemente pues será para un tema que lo tienes que abordar desde una perspectiva, con naturalidad. Es decir, yo venía ahora a hablar con vosotros, hace un ratito aquí, y mientras entraba y no entraba, pues estaba hablando con Cádiz, estaba hablando con el ayuntamiento, estaba hablando con gente del partido, y se hace de manera muy natural, pues no tienes otra. Tú no te puedes planificar. No te puedes planificar. Yo siempre lo hablo con mi mujer, que al final quien tienes que darle las gracias en que uno esté en esto es a la familia. La primera es mi mujer, que es la que más tiempo le roba, y a la familia. Y bueno, y a la hora de repetir en una nueva legislatura, pues prácticamente no hubo nada que hablar, pues lo daba por hecho. Y cuando llegó el tema de la Diputación Provincial, pues era más tiempo, y decía, bueno, pues si el día tiene 24 horas, lo único que queda es repartir. Por mucho que queramos, no podemos estirar más el día. Uh-huh. Así que lo que hay que hacer es mirar para adelante nada más y resolver conforme se van planteando las situaciones. Uh-huh. Con ese proyecto también y con todas esas sí, claro, objetivos, ¿no? Tienes que mantener en tu horizonte siempre las líneas fundamentales, ya te digo. Plan general, movilidad, tráfico, aparcamiento, capito, la AI, la estanatozala del cementerio, todo eso lo lleva siempre en el horizonte, pero tú vas resolviendo según te van surgiendo los asuntos, por mucho que tú estés mirando a lo lejos. Vale. Estamos hablando con Manuel Ángel, como portavoz, decíamos, ante el Grupo Municipal Socialista, grupo que en el Ayuntamiento de Ubrique además también, bueno, está conformado por los 11 ediles socialistas, que se reparten en los distintos órganos de participación municipal, ¿no? No sé si conviene también destacarlo, ¿no? Todo ese organigrama donde estáis presentes. Claro, eso, el estar en el Ayuntamiento no es solamente ser concejal de tu materia concreta. Tienes que estar en los órganos de participación, en los organigramas, en los patronatos municipales, como deporte, la radio, en la empresa municipal de agua, por decirte, no sé, las hay en los colegios, en todos los sectoriales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que se van fundando y generando. Y eso implica que también tienes que estar en las reuniones, que hay que estar, porque normalmente el que está, normalmente no, es así, el que está en un patronato, en un órgano de participación, es porque su materia del día a día, su delegación, es inequívocamente esa. Pero además tienes que trasladarle los resultados de esas reuniones al resto de compañeros en los que se puede haber afectado. Claro. No sé, por decirte, de deporte. Hay una demanda de obra en cualquier instalación municipal, y al final la obra quien tiene que hacerla es el ayuntamiento, y para eso hay un delegado de obra, es un nombre muy largo, pero bueno, el que lleva las obras, que es el que tiene que ver cómo lo va a encajarlo, cómo lo va a priorizar y cómo con los recursos técnicos y materiales que tiene lo puede llevar a fin. Le tiene que dar el retorno al compañero que está en el consejo del patronato para poderlo llevar y trasladar a la situación en la que se encuentra en ese momento. Al final esto es un día a día en el que todo se mezcla, pero en el que no podemos perder el horizonte, que es lo que te decía antes. Y todo esto, bueno, pues coordinado además también con tus otras tareas, ¿no? Como decíamos antes, y con la de diputado. Estos próximos 4 años, como portavoz del Grupo Municipal Socialista, y como diputado, vas a tener que hacer, como decía yo antes, un poco malabares, ¿no? Para poder estar en todas. Y bueno, pues trabajar también en los dos marcos, ¿no? Porque si bien como portavoz del Grupo Municipal Socialista, como edil en el Ayuntamiento del PSOE en el Gobierno, tienes unas competencias, como diputado las competencias son mayores y la demanda además también es mucho más compleja, ¿no? Sí, la verdad que Bueno, antes de tener la Diputación Provincial, las áreas y la distribución de las delegaciones, yo recuerdo que estuvimos hablando de que, bueno, por perfil, pues mira, pues a ti te puede tocar medio ambiente o te puede tocar, yo creo que era hablándolo contigo incluso. Por suerte o por desgracia no me ha tocado medio ambiente o transición ecológica, como se llama ahora, y me ha tocado desempeñar la actividad en un área que para mí es la que le da sentido a la Diputación, porque si la Diputación Provincial tiene un sentido es prestarle ayuda, asesoramiento, colaboración y coordinación a los municipios de menos de 20.000 habitantes y bueno, y coordinar también actuaciones con el resto de la ciudad, al final es la provincia en sí, es hacer la provincia. Pero el área de desarrollo local va a tener mucha importancia en tema de las inversiones y la planificación de los municipios. Eso, para este mes escaso que llevo en el desarrollo de esta tarea como diputado de área, el haber sido delegado de urbanismo y serlo me ha reportado una ventaja. Es decir, yo sé lo que es un plan provincial, sé lo que es un plan invierte, sé lo que son las subvenciones nominativas, todo eso no tengo que preguntarlo. Pero también me he dado cuenta que uno va con un sesgo. Llegué allí con el esquema de cómo es un plan provincial en Ubrique, cómo es un invierto en Ubrique y cómo es una subvención nominativa en Ubrique. Pero en la realidad en el resto de la provincia es muy diferente. Es decir, cada municipio tiene sus propias demandas y nada tienen que ver con el esquema mental que yo tenía en Ubrique. Eso a la vez, igual que lo de Ubrique, me ha servido para llevarme para allá, de allí, esos modelos que yo estoy viendo por allí fuera de Ubrique, también me va a servir para poder coger lo mejor de otro sitio para intentar traérmelo a Ubrique. Ese es el objetivo. Así que yo sea lo más correcto posible en el desempeño de mi actividad como diputado provincial, sin olvidar que yo soy de Ubrique, que vivo en Ubrique, y que mi objetivo es que Ubrique sea el mejor sitio del mundo. Y como ese es el objetivo, pues mientras esté allí voy a intentar rascar todo lo que pueda para que bien directamente a través de Diputación Provincial, o bien por ideas que pueda captar, me las traiga aquí y las importemos. Esto va a ser un poco como antes, ¿no? Una retroalimentación de todas las partes. Que me sirva el día a día, el mirar a los ciudadanos a los ojos, me sirva para trasladarlo allí, que allí no habla directamente con los ciudadanos, es decir, la Diputación Provincial es una administración en la que tú administras con alcaldes, con técnicos, con otro perfil diferente al municipalismo. Aquí con mucho colectivo, ¿no? Pero poco más. Poco más. Aquí eso no se lo cambia a nadie por nada, es decir, mirar al ciudadano a la cara, eso no tiene un valor que no te lo da mucha diputación que haya. Pero sí te aporta otras ideas, otra manera de funcionar que, ¿por qué no? Podemos traer si funcionan bien en otro sitio. Y esa es la idea. Maneras de trabajar que de la que estamos hablando en el caso del Grupo Municipal Socialista. Ahora que conoces de primera mano pues cómo se trabaja en otras zonas de la provincia de Cádiz, no como diputado, como responsable del área de desarrollo local, ¿se trabaja, los grupos municipales trabajan en otras localidades de la misma forma que trabajáis vosotros? Me refiero al PSOE, ¿no? Porque es el partido del que estamos hablando. ¿Esa estructura que tenéis vosotros aquí es estrictamente local de Ubrique, esa manera de trabajar, o es exportada de un modelo que se intenta llevar a cabo en todos los municipios y provincias de España? El modelo en esencia es común. Te quiero decir, en lo que es la estructura, es la misma. Nosotros nos organizamos, somos un partido de representación, nos organizamos a través de los congresos, congreso federal, regional, provincial, el municipal incluso, y a partir de esos congresos pues surge la estructura orgánica del partido, que lleva una secretaria, en el caso de Ubrique, una secretaria general, también en nuestro caso está el secretario de organización, y después hay secretarías puntuales, por decirte, Secretaría de Igualdad, de Política Municipal, que digo yo, Secretaría del Sector, en el caso de Ubrique, que está en Marroquinería. Ese es el modelo de cómo se organiza el partido. Ahora, el partido, por definición, tiene que hacer un grupo municipal con los concejales del ayuntamiento. Claro. ¿Cómo se organizan? Pues en eso sí fuimos pioneros y de hecho me consta que otros grupos municipales lo han replicado, no solo del PSOE, porque a nosotros nuestro partido nos obligaba a tener unos estatutos de funcionamiento propio. Es decir, el PSOE funciona con su reglamento, pero el grupo municipal tiene unos estatutos de funcionamiento. Y en eso sí fuimos pioneros, fuimos los primeros en tener un reglamento de funcionamiento, un convenio de colaboración grupo municipal PSOE, eso está por escrito y existe, y además tenemos hasta un CIF propio. O sea, fíjate hasta qué punto de autonomía el grupo municipal tiene la autonomía respecto al funcionamiento desde el partido. Somos lo mismo, pero no es igual. Te quiero decir, sí, el grupo municipal es una cosa y el PSOE es otra. El grupo municipal se ha nutrido de las ideas, de las personas, del PSOE, y se sigue alimentándose de él, pero la gestión recae en personas del grupo municipal que tienen un reglamento de funcionamiento propio. ¿Por qué? Pues porque lo primero, que ya por cuestiones meramente económicas ya hay que hacerlo. Es decir, el hoy día está muy muy controlado, y yo siempre ruego, apelo y espero que así sea en todos los partidos, en que la transparencia tiene que estar por delante. Y esta transparencia nuestra es máxima a todos los niveles. Al punto de que los ingresos que pueda tener el grupo municipal, para que el PSOE pueda hacer uso de eso, tiene que tener un convenio de colaboración, como existe, una entidad con un CIF propio, Grupo Municipal Socialista de Ubrique, con sede en la Plaza 1 del Ayuntamiento, es decir, el Ayuntamiento de Ubrique, que es la sede del Grupo Municipal, y todo esto tiene que estar regulado con unas normas de funcionamiento propias. Esas normas de funcionamiento te dicen quién es A y quién es B, y tiene que estar todo el mundo reconocido, con su nombre, su apellido, es decir. Claro, porque lo que los ciudadanos igual no están entendiendo en todo este mare magnum de información que nos está ofreciendo es que cuando el ayuntamiento ofrece las ayudas y aportaciones económicas a los grupos municipales, son a los grupos municipales, no a los partidos. Correcto. Ahí está el quid de la cuestión. Y ahí está donde el grupo los municipal... Los municipales son los que hemos elegido, los ciudadanos. Efectivamente. Y ahí es donde está el grupo municipal, que tiene que conveniar con su partido matriz el uso que va a hacer de las instalaciones, de las sedes, el ayuntamiento, el grupo municipal de Ubrique, obviamente hace uso de la sede del PSOE como propia que es, entre otras cosas porque somos todos militantes, y en la Casa del Pueblo, porque además la sede del PSOE se llama la Casa del Pueblo porque está abierta a todo el mundo. Pero todo eso te piden que hoy día tiene que estar documentado. Y ya te digo, fuimos los primeros en documentarlo, en tener CIF, y de hecho me consta que no solo de los grupos municipales de otros municipios nos han pedido nuestros estatutos para ver cómo lo hemos hecho, cómo funcionan y demás, sino que otros grupos municipales del Ayuntamiento de Ubrique no tenían CIF hasta hace poco. Eso ya legalmente es una obligación, ¿no? Me decían, ¿no? Que antes no, cuando lo hicisteis vosotros no, pero ya sí. Efectivamente, que es obligatorio al punto de que, como lo que se persigue con eso, básicamente, entre otras medidas, es, por ejemplo, que un concejal que no está retribuido se retribuya de los ingresos indirectamente. Es decir, ese dinero va al grupo municipal y no a la persona, y el grupo municipal tiene que hacer un ejercicio, y así lo hemos puesto además en el ayuntamiento, en el primer pleno de organización, de que anualmente los grupos municipales van a tener que rendir cuenta a la ciudadanía de qué hace con los ingresos. Claro. Eso tampoco se estilaba por aquí. Y ya es obligatorio. Ah, porque en cierto modo son recursos. Sí, porque públicos. Yo entiendo que yo. Te hablo de mí porque soy el que está delante del micrófono, pero sí. Igual que cualquier otra persona con una responsabilidad política. Desde que yo entré, a mí se me monitoriza qué ingresos tengo, qué tenía cuando antes de entrar en política. Sí, claro. Qué coches tengo, qué casa, qué hipoteca, qué seguro de vida, todo eso está monitorizado y es público y transparente. Por eso me hace mucha gracia cuando te ven con un coche u otro y te dicen, mira desde que está, no, hijo, mira desde cuándo está. Que ahí han tenido algo que ver, las guardias de mi mujer y las que yo también. Todo eso es público y transparente. Yo entiendo que si una persona con responsabilidad en el gobierno tiene que hacerlo transparente, pues se entiende que quien es un representante público y además está una organización que recibe una aportación económica que viene desde el ayuntamiento, tú tienes que decir qué haces con ese dinero. Por ética, por moralidad y por todos los valores del mundo. Yo no puedo entender, por ponerte un ejemplo, que alguien vaya al ayuntamiento a hacer uso de la máquina de hacer fotocopia cuando tú tienes tú recibes una aportación para esos fines, para traslado, para reprografía, para infografía, para la sede, para el uso que tú le quieras dar. Pero lo que no vale es que, como se ha visto en otras circunstancias, es que alguien vaya allí a hacer fotocopia, por darte un ejemplo, con recursos públicos. De partido, no estamos hablando de partido. Esas son las cosas que se persiguen con esto, ¿no? Con que haya la obligatoriedad, como se ha puesto, de que haya que rendir cuentas de que se hace con los fondos públicos. Y eso, bueno, pues se lleva a cabo también desde el Grupo Municipal Socialista. ¿Desde cuándo? Yo lo he conocido en las dos últimas legislaturas. Bueno, la manera funciona de siempre, el convenio de colaboración de siempre. Con el CIF no, porque desde el año 2015, creo que fue cuando tuvimos el CIF. Bueno, todo va a estar con certificado digital, ya te digo, así que es todo público y transparente. Claro. Pues es la manera también de funcionar que tienen los distintos grupos municipales, ¿no? Que bueno, dependiendo claro, de... Claro, yo te cuento, como te decía, desde que estábamos en la oposición y le hacíamos ese seguimiento, a cuando estamos en el gobierno, lo que ha hecho el grupo municipal. Lo que hacen otros no lo sé. Yo sé que cuando estábamos en la oposición, las comisiones informativas duraban horas porque hacíamos muchas preguntas y hacíamos ese seguimiento. En estos 4 años duraban 2, 3 minutos, 5, por ese estilo. Así que ya cada uno tendrá que contar cómo funciona. Yo te cuento lo que hacemos nosotros. Mejor o peor, equivocándonos mucho o poco, pero es como lo hacemos nosotros. La manera de trabajar del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ubrique durante los próximos 4 años, que es lo que pretendíamos trasladar a los oyentes de Radio Ubrique hoy aquí, con el portavoz del el Grupo Municipal Socialista, con Manuel Ángel Chacón. ¿Qué más nos queda por decir? Pues poco más, bueno, poco más o mucho más. Eso es tampoco, como decíamos antes, poco o mucho en función del espacio y del tiempo también que tengáis, ¿no? Porque esto podemos estirarlo todo lo que queramos, porque podemos entrar en cada detalle y, bueno, y como te decía antes, es tan transparente que hasta donde haya se cuenta. Pues ahí queda todo ese trabajo de cara a esta próxima legislatura del Grupo Municipal Socialista. Con él nos vamos a quedar, agradeciendo a Manuel Ángel Chacón que haya podido sacar este poquito de tiempo para atendernos. Hoy como portavoz del Grupo Municipal, pero bueno, también como diputado, como alcalde en funciones de momento, ¿no? Y también, bueno, pues como responsable en el Gobierno Municipal. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros siempre.